estar en esa carrera hacia el ideal inalcanzable nos aleja del momento presente, de saber apreciar lo que sí tenemos al alcance de nuestras manos. Nuestro cuerpo, que nos puede proporcionar miles de placeres, sin importar su tamaño ni forma. Hola, buenas noches. Me llamo Alexandra Pitlak y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría hablar del cuerpo, pero del cuerpo como lo vivimos en la era del capitalismo. El cuerpo se vive, ¿no? Se goza, o también se oprime, se maltrata, o simplemente se ignora. ¿Cuál sería tu relación con tu cuerpo? ¿Cuál es tu manera de experimentarlo? El cuerpo es esa envoltura nuestra, ¿no? Esa casa para nuestro ser, o si preferimos, pues queremos llamarlo, podemos llamarlo nuestro templo, incluso. Pero, ¿qué pasa si nuestra actitud hacia él y también al cuerpo de las demás, de los demás, es como hacia un producto, un paquete que tiene que tener ciertas características, ¿no? Para que se vea atractivo para, claro, el comprador? No sé vosotras, pero yo cada vez más observo cómo las personas se obsesionan por su imagen corporal. Pero a la vez, que suele ir muy par en par, viven desconectadas de su cuerpo. Y bueno, lo utilizan, que yo diría muchas veces como para junto con su currículum, o el trabajo, o incluso las relaciones personales, se sume a la imagen de lo que quieren ofrecer al mundo. La imagen atractiva, por supuesto, ¿no? Para venderse mejor. Y bueno, me da mucha pena porque el cuerpo, que realmente nos puede hacer de brújula de cómo nos sentimos, de cómo está nuestra salud, pues se convierte en un objeto utilitario casi, ¿no? Del que abusamos sometiéndolo a, bueno, a dietas poco equilibradas, por lo general, a ejercicios insufribles, a tratamientos estéticos, siempre con el objetivo de que luzca mejor. Y claro, ahora lo de mejor es una cosa muy relativa. Y hoy me gustaría hablar sobre ella, sobre todo. Porque ¿qué es mejor? Mejor según el ideal de lo que es la norma social, ¿no? Y no digo que no hay que cuidar del cuerpo, claro que sí, pero existe una diferencia muy, muy grande entre cuidar de él y obsesionarse por él. Yo cuando hace muchos años ya descubrí el yoga, me maravillé de lo que vi que mi cuerpo fuera capaz de hacer. Fue realmente algo mágico para mí. Y también otra cosa que hago casi a diario es bailar. Y no salgo de asombro de cómo todo mi ser se pone contento gracias a ese cuerpo que tengo. Sin embargo, lo que sí observo es que la mayoría de las personas no sabe muy bien que tienen ese regalo a su disposición, que no saben ni hacer un buen uso de esos cuerpos, ni habitarlos. Muchas veces, bueno, digo una porque suele ser el caso de mujeres, pero bueno, cada vez más hombres también se preocupan por su cuerpo, su tamaño, su peso. Pero bueno, cada vez, una quiere ser más delgada, ¿no? Como la mayoría de las veces tiene una imagen bastante distorsionada de sí misma, pues acaba sufriendo de anorexia o bulimia, porque la forma de su cuerpo, a pesar de sus dietas, ¿no? Comer cada vez menos, o en caso de bulimia más, pero bueno, forzar su cuerpo a devolver todo lo que come, pues es, la forma de su cuerpo sigue muy alejada del ideal que quiere alcanzar. Y lo que veo que cuanto más las personas se obsesionan por su cuerpo, más vacía suele ser su vida interior. La brecha entre el cuerpo y el alma cada vez se vuelve más grande. Y si lo llevamos al ámbito sexual, la gente utiliza sus cuerpos, ¿no?, para conquistar al mayor número de amantes, por ejemplo. Incluso fingen los orgasmos para que aparenten tener una sexualidad espléndida. Las mujeres, ¿no?, se operan de las tetas, se hacen una vaginoplastia, se retocan el culete para, de esa manera, ser más vendibles. Y ahora me viene una reflexión sobre el WhatsApp, ¿no? Que está ya tan instalado en nuestras vidas, con sus emoticonos. Parece que ahora un mensaje sin ellos, pues es muy poco atractivo, ¿no? Incluso cuesta más leerlo. Parece como sin emoción. Y eso lo observo en todo, ¿no? Si nos ponemos a preparar nuestro currículum, ya no vale con una información esencial y contundente. Ahora hay que embellecerlo con colorines, gráficos y cosas así. Pero ¿qué pasa? Bueno, tanta envoltura muchas veces no nos deja lo que ver realmente dentro, ¿no? Nos niebla la vista. Ahora cuando nos ponemos a leer, ¿no?, cualquier publicación, ya no valen publicaciones escritas muchas veces, porque en el mundo publicitario, el Instagram, redes sociales, bueno, si están escritas las publicaciones, ahí cuidadín, porque acuérdate siempre de añadir un emoticono para que el lector no se aburra demasiado. Pero lo ideal ya es que las publicaciones sean grabadas en forma de vídeo, y no cualquier vídeo, tiene que ser vídeo de calidad, y mejor todavía que si fuera algo para interactuar, claro que sí. Y sí, me estoy yendo un poco del tema del cuerpo, pero al final se trata de lo mismo, se trata de empaquetarme bien para tener más seguidores, más amigos, mejor trabajo, más amantes, bueno, en fin, voy a ser más atractiva, ¿no?, como los miles de productos en una estantería de un súper, para que me elijan a mí, ¿no?, antes, entre tantas otras. Y ahora me viene a la mente la palabra persona, ¿no?, que me eligen entre tantas personas. Pero persona en griego significa máscara. Lo que pasa que ahora ya no solo nos ponemos la máscara, ¿no?, para interactuar con el mundo, pero ahora el disfraz cubre todo el cuerpo, incluye el cuerpo. Otra cosa, en el capitalismo que veo, es que no deja cabida a cuerpos envejecidos o enfermos. no sé si estáis de acuerdo, pero mi percepción es que el cuerpo en esa época en la que vivimos siempre tiene que estar a 100, tiene que ser eficaz y funcional para que, pues, para poder producir, ¿no? Y luego los canones de belleza que se ven en la pantalla, claro, marcan la moda. La moda que muchas personas siguen ciegamente y hace mucho daño. La publicidad con la que se nos bombardea, bueno, se nos bombardea, aquí cuidadín, cada una puede vivir sin, elegir vivir sin la tele, que yo lo hago desde hace muchos años y no siento que me estoy perdiendo nada. Pero bueno, cada una elige, ¿no? Donde, hasta qué punto se quiere dejar influenciar, porque a veces ese discurso de que ¡ay! El capitalismo y qué hace de nosotras. Pero bueno, se trata de no entrar al trapo, ¿no? Y saber vivir según nuestras normas. Pero bueno, hablamos un poquito ahora de los estándares que vive la mayoría de la gente. Pues la publicidad, ¿de qué nos habla? Pues nos habla siempre de un ideal inalcanzable, ¿no? Porque según la publicidad, siempre puedes mejorarte, ¿no? Como, yo qué sé, una pasta de dientes que te quieren vender, que puede blanquear tus dientes como ninguna otra. O, yo qué sé, un jabón que te dejará tu ropa de cama más limpia que nunca. Siempre puedes ir mejorando. Y volviéndote adicta a esa misma mejora. Y si entras al trapo, pues te verás en el camino más rápido hacia la frustración. Y bueno, quizás depresión u otras enfermedades mentales. ¿Y de qué viene todo eso? Pues de la falta de aceptación de cómo eres, tanto por fuera como por dentro. ¿Qué pasa con esa carrera hacia el ideal inalcanzable? Pues lo que pasa es que nos aleja del momento presente, de saber apreciar lo que sí tenemos al alcance de nuestras manos. Nuestro cuerpo, del que disponemos, que tenemos, que nos puede proporcionar miles de placeres sin importar su tamaño ni forma. Y es verdad que cuando estás sano y funcional, nos olvidamos de lo maravilloso que es poder experimentarlo, ir a bailar, montar en bici, hacer el amor. Es cuando algo deja de funcionar, ¿no? Es cuando decimos, ostras, no sabía el tesoro que he tenido hasta ahora. Y aquí un paréntesis. No me acuerdo dónde oí, ¿no? Que cuanto una, sobre todo mujeres, ¿no? Cuanto más se maquilla, menos se acepta tal como es. Y me viene ahora la comparativa con los juguetes sexuales, que hoy en día también están en auge. Y a veces creo que cuanto más juguetes sexuales usa la persona, menos sabe disfrutar de su cuerpo. Que yo no digo que los juguetes sean malos, todo lo contrario. Son divertidos, pueden traer mucha diversidad y juego a la cama, o fuera de la cama, a la vida sexual de las personas. Pero un uso excesivo también puede desconectarnos de nuestros cuerpos. Entonces, bueno, un poquito lo de me maquillo, no me acepto, uso algo, ¿no? Una muleta y me desconecto de lo que es mi cuerpo. Y bueno, yendo un poquito a lo que se ve, ¿no? En las redes sociales, en Instagram, que parece que ese mundo de Instagram nos sirve de brújula de cómo debería ser el mundo perfecto. Y si no vemos, si no nos damos cuenta de que es irreal y nos volcamos en la carrera, ¿no? Hacia ese paraíso inalcanzable, pues acabará siendo nuestra condena. Yo recuerdo en la universidad un profesor nos dijo que las películas románticas son para las relaciones de pareja lo mismo que el porno es para la vida sexual de ellas. Aquí se podría añadir, ¿no?, que igual que el mundo visto a través del Instagram lo es para la vida de cualquier persona, ¿no? Que puede ser igual de perjudicial. Claro, de cualquier persona que le falte la capacidad de discernimiento. Obvio. Yo vengo de Polonia socialista, ¿sabéis? Y lo que se veía en las estanterías, en los supermercados, daba pena, literalmente. Poco y en un envoltorio poco atractivo, además. Pero, ¿cómo se gozaba lo que venía dentro? Lo poco que venía, porque no había para elegir, pero yo gozaba de cualquier chocolatina, de cualquier cosa que aparecía. Y ahora, ¿qué vemos? Hay mucho, ¿no?, en unos envoltorios que compiten entre sí por las imágenes más llamativas, pero muchas veces lo que nos encontramos dentro deja mucho que desear, ¿no creéis? Y, bueno, ¿no os pasa con las personas a veces? ¿Cuántas veces empezasteis a hablar con un tío o una tía para darte cuenta, después de pocos minutos, de lo aburrida que era o lo vacía que era por dentro? Sí, a veces pasa. Y yo no digo que no cuidemos de nuestros cuerpos, todo lo contrario. Que claro, todas queremos ser guapas y guapos, pero lo que sí me parece importante es tener siempre en cuenta y en mente por qué lo hacemos. Para subir nuestra autoestima, para gustar más, y si gustar más, ¿a quién? ¿No? ¿A nosotras? ¿A las personas que nos rodean? Casi siempre, ¿no?, esa mejora de nuestra imagen viene por la búsqueda de la aceptación externa. Y yo creo que si trabajas la aceptación de ti misma, de tu cuerpo, tus imperfecciones, de que no siempre tienes que estar a 100%, ni en tu eficacia, ni en tu imagen impecable, ya verás el alivio que sentirás. Y yo creo que cuando podrás salir a hacer la compra, sobre todo si eres chica, sin el maquillaje, sin arreglarte, con poco más que en un chándal, pero a cambio con tu mejor sonrisa, yo creo que será el momento de celebración. ¿Sí? Ahí sabrás que habrás dado un pasito hacia tu liberación de las garras de capitalismo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack, Alexandra con KS, o en mi página web alexandrapitlack.com. Y cualquier duda me podéis escribir. Me encantaría interactuar un poquito. Y nada, nos oímos, nos escuchamos el jueves que viene. Muchas gracias y buenas noches.